de llorar. ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Ando que me lleva la tristeza. Traigo destrozado el corazón. Nunca había sentido tanta pena. Cómo me ha dolido tu traición. Como me ha dolido tu traición.